Bala turba. Que siga zumbando. Radio Zumba la Turba tiene el permiso y el reconocimiento estatal para transmitir en la frecuencia 99.5 de Córdoba. Sin embargo, hoy una emisora denominada Radio Rivadavia Córdoba interfiere en nuestra señal, tapando totalmente la transmisión. Exigimos el inmediato cese de la interferencia a Radio Zumba la Turba. Ninguna radio comunitaria, alternativa y popular silenciada. La 99.5 es de Zumba. No se toca. Viaje de radio. Escúchanos en vivo todos los martes a las 19 horas por Radio Zumba La Turba FM 99.5. Radio Comunitaria La Quinta Pata FM 93.3. Y en Catamarca a través de Radio Estación Sur FM 103.9. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo viaje de radio. Aquí estamos en los estudios de Radio Zumba La Turba FM 99.5. Ine, de este lado quien les habla. Del otro lado, nuestro operador técnico, Franco Acosta. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fran? Bien, con frío, todavía no me aclimato. Todavía seguimos acá con el invierno. Y bueno, ¿cuántas Nos cosas queda que...? Queda un tiempo de invierno. ¿Eh? Nos queda un tiempo de Nos invierno. Nos queda todavía un mes más de invierno. Sí, sí. Todavía un frío. Y chirolas, un mes de chirolas. Sí, importante hasta que llegue felizmente la primavera en el mes de septiembre. ¿Cómo nos gusta cuando llega la primavera, eh? ¿Cómo nos gusta la primavera? ¿Cómo nos gusta la primavera? Nos divertimos en primavera y en invierno queremos morir. Dijo bueno, el filósofo contemporáneo que va a estar tocando pasado mañana acá en Córdoba, Chalear. Sí. Él mismo. Acá estamos en este programa entonces para calentar un poquito sus hogares a través de la radio. Déjenos entrar, acá estamos y como dice un programa que estaba escuchando el otro día a través de la 94.3 Radio UTN, nos presentamos, ¿nos dejan entrar en sus casas? ¿Qué programa? Un programa de... del espacio cultural Sirio-Libanés. Sirio-Libanés, que pasa... Ah, la comunidad sirio-libanesa tiene un programa. La comunidad sirio-libanés, que pasa música de los abuelos árabes. Y tiene esa presentación. Nos presentamos, nos dejan entrar en su casa. Está buenísimo. Vas a guardar a Hoy Siempre Tango. Permiso, un abrazo. ¿Cómo viene Viaje de Radio hoy, Inesita? Esta noche en Viaje de Radio tenemos el bloque semanal del encuentro de organizaciones que nos mandan semanalmente. En vivo nos visitan en un ratito nada más Emi y Nahue de los Controlados de Alberdi, que nos van a estar contando de una fecha que tienen ahora el próximo 28 de julio, en Fiesta Nonón en Tu Bar Amigo. Ya nos van a estar contando de ¿cuál qué será se trata. Tu bar amigo? Cada uno tiene su bar amigo. ¿Cuál es el tuyo? Ese que está ahí es uno de los tres. Una buena noticia, la casona se ha prorrogado la subasta, así que vamos a ir a tratar de reflejar lo que ha pasado con eso. Sí, vamos a tratar de comunicarnos con los abogados culturales o con alguna compañera o compañero de la casona. El que nos atienda va a estar saliendo al aire. Sí, tenemos también audios de lo que fue la crónica de una punilla en llamas. Infelizmente, el fin de semana, el día sábado, comenzaron incendios múltiples para el lado de lo que es José de la Quintana y se fue expandiendo para Nizacate y también para más o menos a la misma hora, un poquito después, para el lado del Valle de Punilla, que, casualidad, coincide con lo que sería el trazado de la autovía de montaña. Entonces, bueno, esto no es accidental, Después vamos a compartir el testimonio de un bombero voluntario y algunos repasos sobre lo que fueron los focos de incendio ocurridos en el sector de Capilla San José, a la altura de Santa María, y en el Cerro de la Banderita, en La Falda. También vamos a compartir un tema nuevo del grupo musical La Cruza, que van a estar también este sábado presentando un disco nuevo. No sé si es un disco o es por lo menos esta canción que van a estar compartiendo en Cocina de las Culturas. Y ahí vamos a escucharlo dentro de un rato. Se enmarca dentro de lo que es la consigna Justicia por los pibes, por las pibas, porque tiene varios nombres en su letra, así que vamos a escucharlos dentro de un rato. Buenísimo. No, quería, se van a quedar con las ganas un rato. Quería ahí, levantaba la mano para solamente hacer una mención del espacio Cocina de Culturas, que estuvimos para el Día del Amigo celebrando ahí, tocó la agrupación de percusión Indumba y también tocaban junto con La Coco, Cumbia Serrana, y bueno, un fuerte abrazo para estas bandas. Hay un par de chicos de Wongay ahí. Hay. Hay unos Wongay en La Coco. Hay unos Wongay, así que estuvo un muy saludo hermoso. Un saludo a Chiqui La Rosa también, que está ahí como gestionando Cocina y Cultura. Hermoso, un saludo para él, un hermoso sonido, una hermosa iluminación y hermosa la atención de la gente. ¿Cómo nos gusta cuando hay un show bien? O sea, ya que vamos a hacer el esfuerzo de salir y encerrarnos con un montón de gente desconocida, a mí por lo menos me gusta que se vea y se escuche bien. Porque uno es todo un tema ir a compartir un interés común con gente que no conoce. Es verdad, pero bueno, en este caso Cocina de Culturas lo logra y nos hace pasar un buen rato, un fuerte abrazo. Bueno, les contamos el resto de la programación para este programa. Tenemos, como siempre, Vamos a los Yuyos, Vamos a la Luna, y tenemos mucha música e informaciones, así que péguense a Radio Zumba La Turba FM 99.5, y también nos están retransmitiendo en vivo a esta horas en San Vicente, Radio Comunitaria La Quinta Pata. ¡Bravo! La Quinta Pata. Y también en Estación Sur de Catamarca salimos en duplex también. Eso, a que recuerden que vamos a estar pronto en Catamarca el mes que viene en el encuentro que se va a realizar de la Red Nacional de Medios Alternativos. El fin de semana largo de agosto. 17, 18 y 19 de agosto. Sí, ahí va, nos vamos a ir para Catamarca. Ahora nos vamos a meter en lo que Ine nos comentaba acerca de los incendios que intencionalmente fueron provocados en las sierras, en el Valle de Punilla y también en Parabachasca, porque también hubo incendio en San José de la Quintana, que es ahí pasando a Nizacate, además de La Falda y en Huerta Grande y en Cosquín también, si no me equivoco, ahí en varias zonas del Valle de Punilla y del Valle de Parabachasca. Vamos a escuchar el audio referido de Radio Panamericana, donde un bombero voluntario habla sobre el incendio en Punilla. Hola, gente de La Pana, un saludo grande para todos. Para comentarle más o menos lo que había sido la madrugada de anoche, con el desastre este del incendio ocasionado que tuvimos ahí en el Cerro La Banderita. Yo fui bombero voluntario, soy bombero voluntario, por una cuestión técnica. Estoy apartado de la actividad oficialmente, pero la vocación no me la toca a nadie. Así que con un grupo de voluntarios subimos a tratar de combatir el flanco noroeste del incendio que se estaba extendiendo y avanzaba con un viento sur, viento a favor. Así que estuvimos trabajando muy a pulmón porque no teníamos equipo, el equipamiento era básico, no contábamos con mochilas, teníamos dos ahí recicladas de gente que ha sido bombero también, compañeros de cuarteles vecinos de Jardino, de La Falda, y cuatro o cinco voluntarios también, en total éramos 19. Así que con esos equipos le dimos abrazo partido y trabajamos en un monte más o menos que tenía en promedio. entre 35 o 40 centímetros a sectores de un metro y medio de monte tupido y cerrado. Y se pudo trabajar medianamente bien, con mucha conciencia. Es un lugar muy empinado donde nos tocó trabajar, y tratando de usar las condiciones del terreno y las condiciones del clima a favor nuestro, ya que no contábamos con equipo que nos permitiera combatirlo un poco más agresivamente, si se diría. Así que bueno, apenas entramos se fue asentando la confianza con gente que tiene mucha experiencia, veteranos en el tema, y bueno, desarrollamos una tarea también a conciencia con lo que es guardia de ceniza y cuidado de reinicios. Así que se hizo, bueno, un buen laburo, un muy buen laburo. Todo hablando de las características del grupo humano que se forma. Y por el otro lado, bueno, el flanco que iba hacia el sur y sureste, lo vimos que estaba muy, muy activo esta mañana. Alrededor de las 4:30 se retiraron los bomberos del flanco, los primeros bomberos que habían entrado a partir de las 21. Eso fue una data que nos tiraron de Defensa Civil. Y nosotros, bueno, no se nos complicaba para bajar a esa hora, y el tipo de terreno y monte nos permitía seguir trabajando durante toda la noche. Así que bueno, yo a partir de las 10 ya tenía que presentar en el trabajo, y los otros muchachos también a partir de las 8. Así que decidimos quedarnos y trabajar toda la noche. Personalmente me parece que el trabajo de la noche se hace mucho más llevadero, porque las temperaturas bajan y el fuego se hace un poco más amigo, digamos, de dejarse apagar. Las condiciones del clima también nos ayudaron mucho, porque bajó en un momento el viento y nos permitió también combatirlo con un poco más de soltura. Así que, bueno, ese es más o menos el resumen. Personalmente, en lo que es netamente voluntario, no, yo no puedo decir que necesitemos algo. Sería bueno equipar a esa mínima brigada con algunas mochilas y equipo de zapa que fuera un poco mejor. Pero después se hizo todo con el corazón. Se va. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Hola, disculpa, ¿qué estás escuchando? Estamos escuchando Zumba la Turba. Zumba la Turba. Turba. Viaje de radio. Escúchanos en vivo todos los martes a las 19 horas por Radio Zumba la Turba FM 99.5. Radio Comunitaria La Quinta Pata, FM 93.3. Y en Catamarca, a través de Radio Estación Sur, FM 103.9. Seguimos en Radio Zumba la Turba FM 99.5. Esto es Viaje de Radio. Le mandamos, aprovechando el aire de nuevo, un fuerte abrazo a los viajeros y a las viajeras que andan por ahí, al Leo que está por Bolivia, por la ciudad de La Paz, y a todos nuestros oyentes que nos van llegando sus mensajes. Hablando de llegar, han llegado al estudio compañeros de la Murga, Los Descontrolados de Alberdi. Acá están Emi y Nahuel, que nos han venido a visitar para contarnos que se vienen aproximando los 10 años de cumpleaños, de existencia de la Murga. Y bueno, yo le preguntaba antes de volver al aire cómo estaban y demás, y me contaban que tienen pensadas 10 actividades de acá hasta febrero, hasta que se cumplan esos 10 años. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidas. Hola, muchas gracias primero por el espacio, por la invitación. Y sí, así como dijiste recién, el 21 de enero, la Murga cumple 10 años ya. Entonces decidimos hacer 10 actividades de cara al próximo carnaval, digamos. La décima sería el corso que siempre hacemos en febrero. Uh-huh. Así que, bueno, pensamos en distintas actividades que van a ser de todo tipo, digamos, ya sea festejo del Día del Niño, de la Madre, peñas, dicha que estuvo en Alberdi, que es el festival que siempre hacemos en el barrio. Sí. Y bueno, la primera es la del próximo sábado 28, que vamos a hacer una fiesta en La Rústica, que tiene como dos líneas principales, por decirlo de algún modo. Una es esto del marcado en los 10 años de carnaval, y otra es una es solidaria para una compañera de la Murga que está atravesando una instancia judicial por violencia de género. Sabemos que los costos que tiene, digamos, ya sea abogados o todas las instancias que tenemos que atravesar. Así que ya hicimos una peña también, solidaria. Esta es otra actividad para ella. Estamos haciendo una venta de rifas también, junto con eso, que se rifa el 31 de julio ahora por en vivo por la página de la Murga, que es Les Descontrolados de Alberdi, o sea, con X, digamos, hasta ahora, para que lo busquen, porque nos cambió justo hace unos días, nos aceptó el nombre y nos cambió ahora, y ahí vamos a rifar, sale 30 pesos la rifa, y bueno, ahí está la listita de premios en la página, y desde almohadones, bolsos, remeras. ¿Y a cuánto está la rifa y dónde la podemos conseguir? O sea, ¿por Facebook? Por sale 30 pesos, sí. Las estamos vendiendo las compañeras y compañeros de Descontrolades. Pueden conseguirlo por ahí o pedirlo a través de la página, y bueno, alguno de los compañeros o compañeras se va a acercar, digamos, donde viva alguien para venderla, digamos. Buenísimo, uh-huh. Entonces puerta a puerta ahí. Sí, sí, sí. Anótense a la rifa, vayan buscando, entonces les controla desde Alberdi, ahí en Facebook. Y bueno, cuéntenos, chicos, entonces me surgen dos preguntas. Una, las distintas actividades que van a ir surgiendo, ahora la de la rústica, cómo va a ser, qué actividades va a haber, desde qué hora comienza, esa es una. Y la otra me quedó ahí como picando esto de la compañera de la murga, que está atravesando a través de una situación de violencia de género, como qué nos pueden contar sin exponerla a ella, digamos, de esa situación y cómo se vienen organizando, digamos. Bueno, un poco de la actividad en sí, te cuento, va a tener dos momentos. La primera parte es una instancia de acústicos, donde se van a presentar tres artistas, que son Nicolás Bustamante, que es el cantante de Malpaso, de la banda Malpaso, La Candelosa, que es una banda de cumbia, también son todos chicos acá de Córdoba, uh-huh. Y La Murga de acá de General Paz, Los Colgados de la Luna. Esos tres van a arrancar, arranca esa parte a partir de las 10 y termina aproximadamente de las 12 o 1. Y después de eso, del acústico, vamos con la parte de juegos, va a haber campeonato de metegol, algunos otros juegos que siempre hacemos, digamos, en la rústica para diferentes eventos, con sorteos, con remeras de la murga, pines, calcomanías, todo, digamos, eso. Eso va a ser todo el evento. Una pregunta, ¿cómo se maneja un campeonato de metegol en la rústica un sábado a las 2 de la mañana? No, ahí en la rústica se organizan los equipos, se anotan, digamos, un par de minutos para que se anoten los equipos. Se pone una fichita, siempre ponemos con todos los equipos y a través del micrófono del sonido se va llamando a los diferentes equipos, que como es chico el lugar, lo escuchan todos y van llegando ahí, digamos, y se van acercando al metegol, al de adelante, que es donde se hace el campeonato, que es la parte más divertida. Sí. Yo tengo otra pregunta. Como esto se realiza en un bar, digamos, allá en el Abasto, acá en el Abasto de Córdoba, la primera parte que va de 10 a 12, digamos, ¿se permite, digamos, que vayan familias, niñas y demás, así para esa primera parte? Sí. Hasta las 12 de la noche, sí. Uh-huh. Sale $50 la entrada. Y después de las 12, sí, ya es fiesta de la rústica, digamos. Claro, está enmarcada también dentro de un ciclo acústico que ya viene realizando la rústica hace un par de meses, con diferentes artistas. Uh-huh. De hecho, la Candelosa ya estuvo. Claro, de hecho, la Candelosa ya estuvo. El Nico de Malpaso también ya estuvo. Ellos vienen trabajando un artista por noche en esos ciclos acústicos. Y nosotros lo que hacemos es combinar, digamos, rock, cumbia y murga para hacerlo un poquito más completo para una noche, digamos, cargada para que vaya mucha gente. También para poder recaudar bastantes fondos para la compañera que está con la situación judicial. Eso, y cuéntenos lo que puedan contarnos de esa situación. Con respecto a si han conseguido abogados de alguna organización social o si cómo está la compañera. Sí. Como murga venimos atravesando un proceso ya finales del año pasado, en los cuales se han creado dos grupos, por así decirlo. Las pibas empezamos a trabajar entre nosotras cuestiones de género. Pudimos crear un espacio de confianza y de confianza, de cariño, en los cuales podemos contar lo que nos pasa, lo que vivimos. Los pibes también han creado su espacio para discutir y para empezar a cuestionarse millones de cosas. Y también en colectivo, digamos. O sea, si bien estos dos espacios funcionan en paralelo en algún punto, también como colectivo realizamos reuniones y tenemos el objetivo de hacerlas mensuales, una vez al mes, digamos, para nuclear estos dos espacios, digamos, y como colectivo, bien charlar, que estamos debatiendo, que estamos trabajando. En ese marco, esta compañera se acerca a las pibas a contarnos de una situación y se decide acompañarla. El EO nos ha dado, tenemos abogados que son del EO, son dos que la están acompañando a ella y bueno, y también como espacio de pibas y en general con la familia, lo que sea, estamos laburándolo. Es muy complicado, la verdad que es muy doloroso, pero decidimos como murga que tener el objetivo de ayudarla en lo económico y en lo emocional siempre. Sabemos que cuando hacemos, por ejemplo, estas actividades, es como un 50 y un 50, digamos, porque el apoyo que ella recibe es muchísimo. A nosotros como colectivo también entramos en un compromiso que queremos asumir y que creemos que tenemos que asumir de acompañarla y apoyarla. Y sabemos que son caminos muy largos, sabemos que la justicia, cuando hablamos de que la justicia es patriarcal, no es un eslogan, sino que en el funcionamiento así lo es, digamos. Entonces, en ese sentido, nos organizamos y tenemos esa prioridad de que, además de que la murga necesita para sus actividades en general, para organizar festivales, para tener un fondo de la murga, no sé, ya sea para instrumentos, para el mismo corso, etcétera, la murga necesita un fondo, también sabemos que hoy en día es una prioridad ayudarla, acompañarla y mimarla con estas actividades que realizamos. Entonces, bueno, no queremos dejar de contar eso, digamos, y sabemos que en este contexto está bueno y esperamos que también sea contagioso, porque los casos de violencia de género son muchos más de los que creemos y no es fácil acompañar, no es fácil estar, pero es necesario hacerlo, digamos. Sí, qué bueno que lo hagan en familia, digamos, porque las murgas son familias, así, desde los más chiquititos hasta los más grandes, así, las pocas experiencias que yo tengo de haberme aproximado a algunas murgas, es eso, ese clima de familia, de contención. Así que, bueno, yo como mujer aplaudo estas acciones a la murga Les Descontroladas de Alberdi, porque es cierto, no sé estadísticamente, pero diariamente se viven situaciones de violencia de género totalmente normalizadas, ¿no? Uh-huh. Sí. Y bueno, quizás el donde más suceden es en el núcleo de la familia, así, madre, padre, hermanos o con alguna pareja. Y bueno, y esto se tiene que terminar y empezar a cambiar, así que buenísimas esas acciones que están realizando. Si quieren aprovechar el aire para difundir esta actividad de nuevo del sábado, lo que quieran decir. Sí, invitar, bueno, a la gente, sí, que se sume a la murga. Esa que ya se junta. Recordar, digamos, la actividad, las fiestas este sábado de 28, a partir de las 10 de la noche en La Rústica, que es Liniers 82, ahí en el Abasto. Uh-huh. Va a haber un ciclo acústico y después una fiesta con sorteos y campeonato de metegol. También, aparte, es la rifa, que sale 30 pesos y sortea el 31 en vivo en la página de la murga. Y bueno, los ensayos, para el que se quiera acercar, o la que se quiera acercar, digamos, los compañeros y compañeras, son los martes y jueves a partir de las 7:30 y el primer sábado de cada mes a partir de las 5:30 de la tarde. ¿En dónde son los ensayos? En la Plaza Jerónimo del Barco, en Alto Alberdi, en la Colona al 2700. Digamos. Eso es tanto para quienes que quieren sumarse a bailar o a tocar. A bailar, a tocar, a estar en el escenario, hay de todo, digamos, se puede compartir en todo sentido. O sea, también ir a compartir en la plaza, un mate, a charlar. Que hay feria en la plaza también. Y hay feria, claro, en la plaza los fines de semana, sábado, sí, y domingo. Entonces, cuando por ahí hacemos los ensayos de los sábados, los mensuales, uh-huh, nos chocamos con la feria, digamos, y compartimos también el mismo espacio. O sea que ya mismo alguien puede estar yendo a la plaza a ensayar. Ahora mismo. Ahora lo liberamos a los chicos para que se vayan. Los chicos salen de viaje de radio y se van a Alto Alberdi a ensayar allá en la Plaza Jerónimo del Barco. Así que quien quiera sumarse está invitadísimo a la murga Les Descontroladas de Alberdi. Así que bueno, un éxito, chicos. Ahí, fuerte abrazo para este camino arrimando a los 10 años. Gracias por esos corsos hermosos que hacen también en carnaval. Los que me duelen después. De tanto gracias bailar. Por ir. Sí, o sea, me han retado y todo alguna vez. Mira, imagínate lo que me duele. Sí. Y bueno, y cuenten con este espacio de Radio Zumba La Turba y también de Viaje de Radio como programa, para que cada vez que quieran difundir alguna actividad o contarnos alguna cosa con respecto a la murga. Siempre está atento el Rodri ahí pasando toda, sí, la info. Así que sí, gracias, sí, al Rodri. Que se va a Brasil, dicho. O sea, pasa un saludo a toda la caravana de La Poderosa, que se va a Brasil ahí.

cobarde. Tiembla el imperio, tiembla. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Hola. Hola. Disculpa, ¿qué estás escuchando? Estamos escuchando Zumba la Turba. Zumba la Turba. Turba, turba, turba, turba, turba. Viaje de Radio. Escúchanos en vivo todos los martes a las 19 horas por Radio Zumba La Turba FM 99.5, Radio Comunitaria La Quinta Pata FM 93.3 y en Catamarca a través de Radio Estación Sur FM 103.9. Yo soy Encuentro de Organizaciones. Nosotras somos Encuentro de Organizaciones. Nuestra lucha es contra la exclusión y la pobreza. Apostamos a la creación de poder popular y autonomía desde las bases. Luchamos por vivir en condiciones dignas. Por nuestros derechos a la salud, al trabajo y a la educación. Somos las copas de leche. Somos las cooperativas textiles. Cartoneras. Producimos alimentos. Somos las trabajadoras de la economía popular. Nos enfrentamos al despojo y a la explotación de nuestros pueblos. Queremos construir otras formas de vida. Un mundo solidario, libre y feminista. Hola, buenas tardes. Nosotros somos el Círculo de Mujeres Jóvenes de Campo de la Ribera. Más o menos estamos hace 4 años organizándonos también como mujeres, haciendo varios talleres, varias actividades. Hablamos sobre distintos temas, sobre violencia de género, sexualidad, el cuerpo de la mujer, acosos. Nos juntamos en nuestro espacio comunitario, que es nuestro domo, los sábados. Y bueno, tratamos todas estas problemáticas que nos afectan a todas las mujeres. El objetivo del círculo es informar a las mujeres jóvenes, a las adolescentes y niñas, a cómo lidiar en diversos problemas y cómo afrontar estas situaciones que nos ocurren a diario, ¿no? Y hoy, sábado 21, hicimos nuestro primer taller para todas las mujeres adolescentes, que es sobre el aborto. Hicimos estas preguntas y surgieron estas respuestas. Por ejemplo, ¿qué es el aborto? ¿Es la interrupción de un embarazo ya fue espontáneo o no deseadamente como en la acción? ¿Por qué las mujeres se embarazan sin quererlo? ¿Porque puede que su método anticonceptivo no funcionó o fue abusada? ¿Qué consecuencias lleva al ser ilegal? ¿Más muertes por clandestinidad? ¿Más hijes no deseados? ¿Más desigualdad entre pobres y ricos? También, ¿por qué abortan las mujeres? La respuesta fue: existe el miedo a lo desconocido, principalmente cuando no tenés experiencia, recursos, herramientas o ayuda. Los abortos se dan porque los planes de ellas son otros y los límites son los embarazos. También por cuestiones económicas, otros porque se tratan de embarazos en chicas jóvenes, otros porque terminan solas y solas no pueden. La idea de este taller es también realizar otros de anticoncepción y educación sexual. Para decidir. Están todos invitados a nuestro espacio, a nuestros talleres. Muchas gracias. Por otra parte, el pasado lunes 23 de junio tuvo lugar la primera asamblea de trabajadoras y trabajadores de la economía popular. Con el auditorio repleto, Barrios de Pie, la corriente clasista y combativa, el Frente de Organizaciones en Lucha, la Federación de Organizaciones de Base y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular Córdoba se encontraron para analizar la situación actual y definir un plan de lucha dirigido a lograr una ley provincial de economía popular. En este contexto, Tenemos claro que el salario es un paliativo que apenas nos permite sostener los niveles de subsistencia. Se trata de la conquista de un derecho fundamental, que sin embargo no nos alcanza. Basta con prestar atención a la apertura de nuevos comedores y copas de leche en cada uno de nuestros barrios. Sin embargo, sabemos que si nos faltara la lucha de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular organizado gremialmente, la situación de las humildes sería infinitamente peor. Y porque eso no alcanza, es que vamos a exigir lo que nos falta: una ley provincial de economía popular. Es que vamos a pelear por lo que exigimos con un plan de lucha a lo largo de los meses que siguen. La ley provincial de economía popular que exigimos incluye la creación de un registro provincial de la economía popular, un consejo provincial de la economía popular y un fondo de promoción de la economía popular. Y nuestras convicciones se agrandan cada vez que recibimos los apoyos de las centrales obreras, los sindicatos, las universidades y los sectores de la iglesia con los pies en el barro. De la misma forma, esperamos que las legisladoras y los legisladores de todas las fuerzas políticas de la provincia apoyen este proyecto y lo acompañen con su voto. Esto fue el resumen semanal producido por el Encuentro de Organizaciones. Ya sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente. La rima rima con el nombre del día jueves y con el día que te vi que era número 9. Y milagrosamente cae nieve. No te olvides de mi nombre, Sara, bebé. Ay, cómo me duele, todo a vos me huele. Dejaste tus aromas tan crueles. Por eso yo, por eso yo, por eso yo, yo. Esperada, grabando acá con J, esperar lo que quedaba, aprendiendo que el que recibía era.

Nivel 2. El decreto. Lo que hablas, atraes. El decreto es el segundo nivel de atracción y tiene un poder mucho mayor al pensamiento. Resulta que el campo eléctrico del cerebro solo llega unos centímetros alrededor del cráneo, siendo solo las neuronas y algunas otras células las que son influenciadas por la energía del pensamiento. En cambio, con el decreto, la energía sonora emitida es escuchada por todas las células del cuerpo, lo que hace que un porcentaje mucho más grande de ti ahora esté trabajando a tu favor. Si visualizas abundancia para tu vida, pero siempre hablas de crisis, de carencia, de escasez, la realidad es que atraerás a tu vida a aquello que hablas. Aunque sea una queja, un experimento científico ha demostrado que las personas que siempre hablan de robos, violencia, secuestros, quejas y demás situaciones negativas son altamente propensas, según un alto porcentaje de probabilidad, a que les ocurra o que les siga ocurriendo eso de lo que hablan. Es decir, crean esa frecuencia y se mantienen atrapados ahí. Esta es la razón por la que en los libros sagrados se considera a la lengua como una espada de doble filo, misma que te puede llevar a la victoria o a la derrota. Por eso, usa correctamente el poder de cada palabra que emites. Nivel 3. La emoción. Lo que sientes, atraes. El nivel 3 de atracción es el de la emoción. Lo que sientes cuando sientes una emoción, estás enviando una señal magnética al universo. Por ejemplo, sientes amor y el universo recibe un destello de amor para volverlo nuevamente hacia ti. Las personas que normalmente tienden a sentirse tristes siguen atrayendo situaciones que les confirmarán su tristeza. La emoción es mucho más fuerte que el pensamiento y que el decreto, ya que ésta tiende a contagiarse. Por ejemplo, cuando escuchamos la risa de un niño, todos los que estamos presenciando ese evento tendemos a reírnos, ya que su energía emocional es contagiosa y esto hace que se incremente aún más su poder personal, su energía, y la de todos los que estamos ahí. La emoción sumada al decreto o al pensamiento tiene una mayor efectividad para crear tu realidad en un menor tiempo. Nivel 4. La vibración. Lo que vibras, atraes. El nivel 4 de atracción lo es la vibración. Muchas veces pensamos que emoción y vibración es lo mismo, pero no es así. La emoción nace en el corazón. La vibración se irradia desde el plexo solar, la boca del estómago. Cuando en tu realidad tiendes a ver un acto de amor, nuestra naturaleza es reaccionar al mismo y hacernos sentir esa misma emoción. Entonces, colocamos nuestras manos en el pecho, corazón energético, con la expresión de ¡ah! En cambio, cuando esa misma emoción de amor se ha experimentado durante un lapso de tiempo determinado, se convierte en una vibración y pasa al siguiente nivel de atracción, llegando a estar enamorado. Y es ahí cuando se siente la vibración del amor en el plexo solar, mejor conocido como maripositas en el estómago. Cuando llegas al punto de la vibración, atraes a tu vida más de esa misma frecuencia. Vibras en amor y atraes más amor, manifestando mejores relaciones. Sin embargo, puedes vibrar muchas más emociones en el plexo solar que solo el amor. Cuando has llegado al punto de la vibración, has manifestado lo que se denomina como un estado de ser, el nivel de atracción en su máxima expresión. Cuando llegas a este punto ya no eres la misma, hubo una transformación en tu interior y por eso la realidad se alinea a tu frecuencia con mucha más facilidad. Viaje de radio. Nos retransmiten Radio Panamericana de Huerta Grande, FM 99.3, jueves 20 horas. A través de Radio Revés, los miércoles a las 22 horas. Radio Revés 88.7.

Encontranos en Facebook como Radio Comunitaria Espacio La Quinta Pata. Y en Twitter como Radio La Quinta. Y en internet por www.radiolaquintapata.com.ar. Volvemos al aire de Viaje de Radio, esta vez para hablar sobre una avanzada para este lado, para la cultura que resiste. La casona de Argüello estaba en peligro de desalojo, se iba a subastar, un edificio histórico del norte de la ciudad de Córdoba. Una agrupación reciente llamada Abogados Culturales estuvieron ahí apoyando al grupo que gestiona la casona hoy en día. Y estamos en comunicación con Mercedes, que está con Ine del otro lado del vidrio. Sí, hola Mercedes, bienvenida a Viaje de Radio. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. Buenísimo. Bueno, ahí como decía el Fran, estamos hablando de la casona que se encuentra allá en Argüello. Contanos la feliz noticia de que estuvieron hablando con bienes del Estado y que se consiguió una prórroga de lo que es lo que iba a ser la subasta el 2 de agosto del espacio de la casona. Contanos a la audiencia. Muy bien. Sí, estamos muy contentos, la verdad, por este gran logro que hemos conseguido con la casona de Argüello y desde Abogados Culturales, ya que nosotros trabajamos arduamente en poder hacer este amparo contrarreloj y mientras tanto fuimos contactándonos con la Agencia de Bienes del Estado a través del Defensor de Pueblo de la Nación, específicamente con el señor Roberto Espinosa, que fue quien nos hizo el contacto y empezamos a negociar y buscar la forma de llegar a una solución pacífica del conflicto. De esta manera, por suerte, han sido receptivos con nuestro reclamo y con la situación, y eso ha habilitado que nosotros también aflojemos un poco con el amparo. Ellos, por un lado, pospusieron la fecha de la subasta al 11 de noviembre y acordamos entre las partes hasta esa fecha, mantener un diálogo y una negociación sobre el destino de la casona, cómo vamos a continuar, etcétera. Así que nosotros, por nuestro lado, frenamos un poco lo que es el amparo, lo tenemos listo por si es necesario presentarlo, y ellos de su parte frenaron la subasta para que comencemos el diálogo. En este diálogo que van a comenzar, Mercedes, esta empresa de bienes del Estado, ¿cómo se ha mostrado? Digamos que ¿ellos qué pretenden? ¿Cuál sería, digamos, las bases del diálogo para que el espacio de la casona pueda seguir siendo del pueblo y ser un espacio de cultura, de actividades gratuitas, como lo viene siendo hasta ahora? ¿Cómo sería ese diálogo? Contanos un poco. ¿Cuáles serían las condiciones para el diálogo formalmente? Sí. Por ende, todavía no hemos tenido esa instancia de poder plantear nosotros con profundidad qué es lo que pretendemos de la casona, y ellos tampoco nos han planteado en profundidad qué es lo que pretenden. Nosotros tenemos una muy buena sensación al respecto porque desde la Agencia de Bienes del Estado tienen una línea de trabajo que se llama Preservar, donde ellos a los inmuebles que tienen una función social lo pueden conceder a las provincias, a las municipalidades y a organizaciones no gubernamentales bajo el formato de concesión para que puedan afectarlas a un fin social. O sea que esto está dentro del marco de las posibilidades que ya contempla la Agencia de Bienes del Estado. A eso es lo que apuntamos nosotros, a poder llegar a un acuerdo bajo esa misma línea que propone esta agencia, que sería ideal para todas las partes. Sí, y lo que es la gestión municipal, la otra vez hablábamos con las compañeras de la casona, que una de las posibilidades era presentar el proyecto cultural La Casona al municipio, por ejemplo, que siempre está activando proyectos culturales, los CPC, ferias. ¿Vos cuál ves más factible, digamos, que sea el espacio donde presentar el proyecto para que este bienes del Estado dé lugar a la casona permanecer en pie? Mira, nosotros creemos que acá debe haber participación activa de todos los actores, de la provincia, de la municipalidad, nosotros como colectivo cultural. La idea es que la casa pueda tener esa función, mantenerla, que sea promovida por el Estado y también que los chicos tengan la tranquilidad de que están haciendo una tarea que está habilitada por el Estado, inclusive que es promovida. Ojalá pudiera el Estado poder aportar a refuncionalizar la casa, a ponerla más linda. Ojalá que se vean las cosas. Por lo pronto, cualquier ayuda nosotros la vemos bienvenida. Buenísimo. Contanos un poco, seguramente estás al tanto de la actividad que va a realizarse el próximo sábado, el día 28. ¿Qué novedades hay? Si nos podés avanzar algo de esta actividad y si ustedes van a estar presentes ahí como abogadas culturales. Sí, el día sábado va a ser el Festival de la Casona, que es realmente no solo un festival de resistencia, sino también de festejo por esta enorme lucha que están dando los chicos y nosotros también acompañando. Y bueno, va a ser una instancia de festejo. También van a acudir muchísimas de las personas que estuvieron colaborando con esta causa. De hecho, hubieron muchísimos medios, ustedes los invitamos también el sábado, mucha gente del sector político que también ha brindado alguna colaboración. Entonces la idea es que sea un festival íntegro, donde todos puedan participar y festejar este enorme logro que hemos conseguido de que se pueda abrir una instancia de negociación sin tener la fecha de la subasta encima. Buenísimo, entonces te mandamos un fuerte abrazo a vos y a todos los abogados culturales, por más victorias como esta, por más espacios recuperados y que puedan seguir en pie para que la cultura sea libre y de acceso para todas las personas. Y contá con Viaje de Radio y con Radio Zumba La Turba para cualquier información que quieran difundir. No sé si querés aprovechar el aire para decirnos algo más. No, la verdad que muy agradecida porque nos hayan dado el espacio para difundir esta noticia. Sabemos que han acompañado, así que también ustedes cuenten con nosotros cuando necesiten algo. Abogados culturales, estamos para bancar todas las causas de índole cultural. Muchas gracias. Ahí cualquier cosa ya tenemos tu contacto y lo vamos a estar teniendo en cuenta. Bueno, nos hermanamos entonces. Dale, esta lucha y un fuerte abrazo, Mercedes. Igualmente, muchas gracias, chicos. Chao, chao. Estés muy bien, buena noche. Ahí pasaba Mercedes, abogada del grupo de abogados culturales, en este caso para contarnos la feliz noticia de que la casona no se subasta, se prorrogó hasta noviembre, la subasta que tenía fecha para el 2 de agosto. Y la vez que terminamos comprando la casona. Chala, y ya entre todos poniendo plata para ver quién la compraba. También hay un campeonato de ajedrez en la casona. Mirá. Que se va a estar realizando el 26 y 27 de julio a las 19 horas. O sea, jueves y viernes previo al festejo del sábado. A la gente que juega ajedrez le gusta jugar ajedrez mucho. Exacto, y va a ser un campeonato. Así que se pueden inscribir. La inscripción creo que es de $50. Y hay informes e inscripciones en el mail. No excluyente, claramente. pasciutomh@gmail.com. Si no, lo pueden encontrar en el Facebook de La Casona, que ahí está toda la información. Mandamos un fuerte abrazo a todas nuestras hermanas y hermanos de La Casona. A Marcos, a la Carlita, al Mati, a Luli, al Gringo, ahí al Cabas, a todas las personas que han pasado en algún momento. Nuestra compañera Liwek, que también gestionó. Que puso una firma ahí, la claro, en el proyecto Cultura en La Casona y comunicadora y habitante de ese espacio. ¿A dónde estás? ¿A dónde estás, Liwe? Si nos escuchas, mándanos un fuerte abrazo desde el éter. Y bueno, lléguense a La Casona. La verdad que este espacio ocupa y resiste y mantiene bello La Casona, que se estaba viniendo abajo. Le han puesto aberturas nuevas, cañerías para que funcione el agua, luz, etcétera, etcétera. Cosas para poder vivir, espacio verde, claramente. Huertas. Están apostando a la soberanía alimentaria. Había una yegua. Está la yegua, se llama Marta Arcoiris. Marta Arcoiris, la yegua. Vayan a conocerla el sábado, fotito con la yegua. Vamos con un poco de música y ya seguimos con más Viaje de Radio. Esclavo de las horas, el tiempo se pasa rápido. Otro edificio tapa el sol, me veo más pálido. Negocio inmobiliario, esos culiaos son como zángano. Frío sicario, transforman lo fértil en árido. Ácidos son los relatos de los que están luchando por la tierra que la guerra les robó. Matanza, pueblos abolidos sin esperanza. No hay comparación entre la pólvora y la lanza. Danza, año nuevo, Inti Raimi. Lejos de los raperos, bro, que sueñan con Miami. A mí, no me venga con que hay igualdad. No me venda más consumo, soy

Vamos a la luna. El clásico segmento ya de Viaje de Radio en esta temporada 2018, Vamos a la Luna, en el momento en el cual hablamos, miramos al cielo y decimos, ah, mira cómo está la luna, está casi llena, podríamos decir, en estos días. Se va a llenar el 27, si no me equivoco, 27 de julio, el día que también hay un eclipse como de 4 horas. Así que vamos a estar afectadísimos con el eclipse, así que tengan mucho cuidado. Más dicho sea de paso, el día de hoy, que hay tránsito de signo en la luna está pasando de Sagitario a Capricornio. Así que no sabemos muy bien qué significa, pero ustedes tengan cuidado. Es una época favorable para las plantas de raíz. Como ustedes saben, le damos consejos para que ustedes puedan activar ahí sus huertas. También es un día favorable para lavarse el pelo, y le pegué. Me bañé hoy, me lavé el pelo, y es un día muy bueno para hacer un masaje regenerativo. A veces parece que repito lo que digo en las secciones esta de Vamos a la Luna, pero es la luna creciente que también estuvo la semana pasada, entonces va, más o menos estamos en la misma sintonía que la semana pasada, con la diferencia de que el paso de signo nos afecta. También estamos, vio que hay viento estos días, mucho viento. ¿Qué pasa cuando hay viento? Hay que abrir las ventanas y las puertas y ventilar la casa, porque si no hay viento no se ventila. Entonces cuando hay viento hay que aprovecharlo, que no es mucho. Ahora agosto es el mes de los vientos, le suelen decir. También es una tormenta de Santa Rosa. No la nombre, usted tampoco. Ayer la nombraron y me fue como, ay, se me va a volar el techo. La tormenta de Santa Rosa, hay que estar preparado, precavido y tenerle mucho respeto. Sí. Así como la del Niño, Santa Rosa, la Niña, todas esas corrientes climáticas súper fuertes, hay que meterle atención. Y en estas épocas de desmonte, ay, el viento corre. Ya tuvimos los primeros vientos y ya se nos quemaron como media sierra, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con el viento, ventila la casa, no prenda fueguito, no sea otario. Entonces como... Quería remarcar esta situación de luna llena el día viernes, que va a ser un eclipse, como dice Fran, y va a ser una luna roja. Luna roja. Y esto no va a volver a pasar de acá a un montón de tiempo. Así que esténse atentas, atentos. Próxima en el 2036. ¡Ush! De acá una banda. Entonces. La última fue hace como 12 años. ¡Wow! Entonces, váyanse al Observatorio Astronómico de Córdoba, que es abre de día los viernes. El eclipse. Bueno, miren el cielo y vean entonces si encuentran la luna llena de día y la pueden observar. Igual se pueden acercar al Observatorio Astronómico, que es una actividad de cualquier gratuita día. Los viernes, es abierto desde las 7 de la tarde más o menos en adelante. Muy bien el observatorio, muy bien. La verdad es que es una linda experiencia ir y meterse ahí. Para ponerse a ver las estrellas, conocer un poco del... Si nuestros corazones se encuentran en paz, el amor puede llegar. Si nuestros corazones se encuentran en paz, ¿cuándo? El día de hoy, en este instante, la luna y en eso... Necesitamos unos tambores para esta parte. El día de hoy, en este instante, la luna llena. Hablando del día de hoy, del tiempo presente, del aquí y ahora, y hoy es siempre todavía. Sí. Les quiero hablar del día fuera del tiempo. El día fuera del tiempo. Es que yo, mi adolescencia, mi música pasaba por vamos Charlie. Vamos a poner un Charlie García. Después le vamos a meter un Charlie García. Bueno, quiero contarles, seguramente mucha de nuestra audiencia sabe lo que es el día fuera del tiempo, gente que se interesa por estas cosas, pero para quienes no sepan, el 25 de julio de cada año marca un antes y un después. Un momento para recalibrarse una misma y dejar ir lo viejo con el fin de prepararse para lo nuevo. Dice la leyenda, dale al ser humano un estándar armónico de medida y entonces un ser humano armónico transitará un camino armónico. Qué sabiduría, ¿eh? Yo todavía no lo descifro bien, pero bueno, en armonía. La idea es estar armonizados. El tiempo es arte, ¿sí? Ahí este calendario, por el que se rige la cultura maya, nos habla de esto. En este instante la luna y en este buen momento. Es el paso cenital del sol sobre el Yucatán, hogar de los mayas del norte. Correlaciona con la salida helíaca de la gran estrella Sirio el día siguiente, el 26 de julio, como el inicio del nuevo año galáctico solar. Todo planeta es miembro de un sistema estelar. Todo sistema estelar es miembro de una galaxia. Esto significa que somos galácticos en nuestra naturaleza y que la conciencia galáctica es la siguiente etapa de nuestra evolución. Cuestión que nos faltan como 5.000 años para llegar a la conciencia galáctica. El tiempo es la frecuencia universal de sincronización, en la concepción maya expresada matemáticamente como una constante proporcional, 1320. De esto se deriva la armonía del orden sincrónico expresada como la fórmula T por E igual a arte. La energía factorizada por el tiempo es igual a arte. Así que feliz día mañana fuera mismo. Del tiempo. Mañana estamos en ese día que no se corresponde con ningún calendario que en estas culturas occidentales tenemos. Es un día fuera del tiempo. El tiempo es arte. Así que aprovechen, oyentes de Viaje de Radio, para hacer arte, para hacer arte y para transitar este 25 de julio sin tiempo. Siguiendo con la frecuencia artística, queremos recordarles desde el colectivo de artistas independientes de Córdoba que se había realizado el callejerazo. Se va a realizar un segundo callejerazo reclamando de que el arte callejero no es delito. Quienes hacemos música, malabares, cualquier tipo de expresión en la vía pública, reclamamos nuestros derechos como artistas y reivindicamos nuestro derecho a hacer este arte y no es un delito. El colectivo de artistas, el Callejerazo, la Casa Aló y otros colectivos artísticos de Córdoba van a estar repitiendo lo que fue el Callejerazo del 29 pasado, que estuvo hermoso, y va a ser el 3 de agosto. 3 de agosto se repite entonces el Callejerazo, ya les vamos a estar pasando más información, diciendo no a esta ley que se quiere desde Buenos Aires aplicar al resto de las provincias para penalizar el qué hacer de las trabajadoras de la calle, de los artistas. Así que bueno, defendamos nuestros derechos, sigamos haciendo arte, comunicación, no dejemos que nos tapen la voz. Y seguimos en este Vamos a la Luna. Sus corazones se encuentran en paz, el amor puede llegar. Si nuestros corazones se encuentran en paz, ¿cuándo? El día de hoy, en este instante, la luna llena es un buen momento. El día de hoy, en este instante, la luna llena es un buen momento. Estuvimos hablando de Charly García como 2 veces o 3 durante el programa. Cuestión que encontré una letra de Charly de un tema que vamos a escuchar dentro de un rato, que menciona la luna en la siguiente estrofa diciendo: vi la luna chorreando sin parar su luz de catedral y un barco viejo cruzando el mar de Sudamérica a Europa sobre un espejo lleno de sol. ¿De qué tema estamos hablando? De Plateado sobre Plateado, del disco Click Modernos de 1983. Thank you. Hola vecinos, mi nombre es Silvia de Barrio San Antonio. Los invitamos para mañana a una volanteada. Va a haber planillas para poder firmar, para poder ayudar a los vecinos de San Antonio y alrededores de la zona sur a poder preservar la salud y la vida y poder erradicar a Porta. Mañana en Plaza San Martín, a partir de las 3 de la tarde, los esperamos a todos. Un abrazo grande y gracias por la fuerza y por colaborar con nosotros siempre. Ahí escuchábamos a Silvia Cruz de Vecinos Unidos en Defensa de un Ambiente Sano, de la Asamblea de Budas de Barrio San Antonio, que como bien decía, mañana van a estar ¿en dónde, Inés? Van a estar en la Plaza San Martín desde las 15 horas con una mesita informativa. La fábrica Porta Hermanos nos está enfermando. Fuera Porta, sumate a luchar por una vida con salud en un ambiente sano. Los podés encontrar en Facebook por Fuera Porta, todo en mayúscula. Por Instagram supongo que es Fuera Porta también, pequeñito. Ine no sabe lo que es el mundo de Instagram, por eso. No tengo idea, pero acá hay un simbolito y debe ser Instagram. Debe ser Instagram. Sí, y después, si no, por internet, budasconbecorta.wordpress.com. Así que bueno. Dicho sea de paso, ahí en la página de Budas van a poder encontrar una producción colaborativa que se realizó cuando se realizó la audiencia con el fiscal Vázquez Narvaja de la Nación, creo que sí, en Tribunales Federales, que hay un video resumen muy, muy interesante. Ahí vamos a estar compartiendo también un audio que nos llegó de una asociación que ahí van a escuchar ustedes. ¿Problemas con drogas? Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda 24 horas. 0800-333-4720 o www.na.org.ar. Podemos... Texano, voy al oeste, rumbe si vuelves a crinar. Hola, vaquero insano, tiene su rifle bien guardado y se asoma ahí. Hola, vaquero texano, suenan sus botas espuelleando mi alrededor. Voy, la razón ya no tienes, ya no alcanzan esas cuestiones. Voy, que sí voy, no. Escupir todas mis razones. Si te pones en mi lugar, ¿crees que vas a ser igual? Nunca lo sabrás, sabes que nunca lo sabrás. Sí, te preguntas muy bien quién soy. Yo me pregunto, ¿qué buscas? Nunca lo sabrás, sabes que nunca lo sabrás. Hoy, ya no sé de quién corres, de dónde van a disparar. Vaquero, wey, hola, wey, wey, wey, wey. sangre con su nombre y su placa, pues hola vaquero texano, voy al oeste, rompes y vueles, porque este hombre avanza, siempre se comenta que dispara al cielo y va, naturaleza comenzando el fin, comenzando mi vida solo para ti, solo para el preaching, Kevin Knight, I love you Creek, I do Canyon Price, I love you chiqui chiqui chiqui mi amor, low, and now I'm every night keep strong, and now maybe you love you strong, hoy la razón. Ya no alcanzan esas cuestiones. Voy, que sí voy. No, no, no, no. Y escupiré toda mi razón. ¡Ay! ¿Por qué no me lo hace probar? A ver, así lo escucho un poco. Este 17, 18 y 19 de agosto, el Valle de Catamarca nos reúne en el 15º Encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Marimari, Inche, Soraya, Maicoño, Piñem, te invitamos a todos aquellos que nos quieran acompañar a los medios alternativos. Para romper el cerco mediático de la información. Habrá conferencia, paneles de debate, derechos humanos, territorios, feminismo, ferias, intercambios, festival artístico. ¿Qué es festival artístico? ¿Festival artístico? ¿Qué va a tocar alguien? Para informes, inscripciones o sugerencias, comunícate con nosotros al 15encuentro@rnma.org.ar o a nuestro Facebook 15 Encuentro Nacional de la RNMA. Este año nos volvemos a enredar por la comunicación alternativa, comunitaria y popular. Radio La Quinta Pata también está en las redes. Encontranos en Facebook como Radio Comunitaria Espacio La Quinta Pata. Y en Twitter como Radio La Quinta. Y en internet por www.radiolaquintapata.com.ar. Al viento que pide el instinto que vibra distinto a todo lo que exige la ciudad, que excede nuestra capacidad, sana y necesaria simplicidad, buen balance, tristeza, felicidad. Amo sus ríos, amo sus vivos, los pocos que dan y nos permitimos, con qué convivimos o no percibimos, y a los que ni siquiera conocimos, sintiendo la ausencia de los perdidos, cuesta disfrutar del colorido de este jardín que de afuera han traído, y hoy flora la tumba de lo nativo, otros son productos en la ciudad, viven por interés de la humanidad, se compran y venden con. Seguimos en Viaje de Radio. Estás en Radio Zumba La Turba 99.5 y también nos estás escuchando a través de Radio Comunitaria La Quinta Pata. Un fuerte abrazo para todos los compañeros de allá. No queremos cerrar... Antes, una información de La Quinta Pata. Se va a estar realizando un encuentro de hip hop, rap, etcétera, etcétera, el sábado ahí en... frente al CPC de San Vicente, y está, va a haber radio abierta de la mano de La Quinta Pata. ¿Conde, si no? Con la gente de Chemono, seguramente, el programa de rap de la radio comunitaria La Quinta Pata. Como les veníamos diciendo, tenemos aquí en la página de Mucho Palo Noticias, espacio de comunicación antirrepresiva. No queríamos despedirnos sin, sin hablar un poco de lo que fue esta noticia el día de ayer. Crónica de una medida ilegal anunciada, le ponen en Mucho Palo Noticias. Estamos con nuestra compañera Lucre de Mucho Palo Noticias para que nos cuente un poco de esto. En la mañana del día de ayer, el presidente Mauricio Macri anunció cambios en las Fuerzas Armadas. Ya está Lucre al teléfono. Hola Lucre, ¿cómo estás? Bienvenida a Viaje de Radio. Hola, buenas noches a todos y todas. Se escucha muy bajito a ustedes. Ahora, a mí me va a escuchar más alto porque la Lucre está del otro, la INE está del otro lado del vidrio. Venite para acá si terminamos los dos juntos. Dale, ahí me arriba. Viene la INE para el lado de la cabina de operación, pero sí queríamos hablar un poco con vos en representación de Mucho Palo, etcétera, etcétera, por lo que pasó ayer. Yo no pude salir mucho, pero ¿qué significaría este destrato para con los derechos humanos y la democracia en Argentina, que tanto nos ha costado, que somos un país joven democráticamente? ¿Qué impresión te dio a vos como comunicadora popular de este lado del charco el anuncio de Macri? Bueno, nosotros desde Mucho Palo Noticias venimos como trabajando el tema desde el año 2016. Apenitas asume Macri, ya empieza a dar signos en sus discursos y en algunas políticas de la intención de utilizar a fuerzas de seguridad que dependían del Estado, que no es solamente las Fuerzas Armadas, sino que hay varias otras órbitas, en lo que corresponde a seguridad interior. La verdad que, bueno, lamentablemente era algo que ellos venían anunciando, entonces un poco duele mucho, pero no sé si sorprende tanto, y el anuncio de ayer principalmente preocupa porque no es muy claro. De hecho, hoy salió el decreto que acompañaría el anuncio que se realizó ayer y es bastante vago en cuanto a la información que brinda. Digo, básicamente no solamente estamos hablando de las Fuerzas Armadas apoyando, entre comillas, a la seguridad interior, sino también hay otros puntos dentro del decreto. Me parece que es importante mencionar que en el año 1988 se firmó en la Argentina la Ley de Defensa Nacional, que no salió de la nada, sino salió de toda una serie de reflexiones y discusiones que se dieron en Latinoamérica en los 10 años anteriores, relacionados, entre otras cosas, con las dictaduras militares que había habido en Latinoamérica y cómo, digamos, de alguna manera limitar o acotar las funciones de las Fuerzas Armadas y su funcionalidad para que no volvieran a suceder lo que bueno, ya conocemos en nuestra historia. Y es importante mencionar que en ese marco de esa legislación es donde también se habla de la autonomía, que si bien recordamos justamente a principios del año 2016, del año 2016 se firma un decreto que primeramente borraba esta idea, digamos, de que no tuvieran la autonomía con la que, de que volvieran a tener en realidad la autonomía que habían dejado de tener a partir de 1988 en la Argentina. Y bueno, este decreto me parece que es importante mencionar que en lo que hace hincapié es en modificar la figura del enemigo externo, ¿no? Ellos no están hablando de seguridad interior porque sí, sino en el planteo de qué es el enemigo externo. Nosotros tenemos un decreto que, bueno, fue derogado, en realidad modificado en varias de sus partes a través de este decreto de ahora, que lo que dice es literalmente que las Fuerzas Armadas solamente van a actuar por un enemigo externo que debe ser otro Estado que nos ataque. Entonces, al omitir esto y al poner una carga particular en lo que se dice que es un enemigo externo, abre el juego a pensar el enemigo externo en todas las construcciones que viene haciendo el gobierno nacional desde que asumió hasta ahora, ¿no? Digo, pensar en la figura del terrorismo, claro, la figura del terrorismo en todas sus formas, sobre todo con la comunidad mapuche, pero sí también también con el anarquismo y con otras cuestiones que han ido saliendo en diferentes informes del Ministerio de Seguridad. Pensar al enemigo externo como el narcotráfico, que entendemos que es una problemática, pero sabemos que muchas veces en ese manto de la lucha contra el narcotráfico terminan policializando y militarizando los barrios y judicializando y persiguiendo a los pibes y a las pibas y, por ejemplo, a comunicadores populares, y nada tiene que ver eso con la lucha real contra el narcotráfico. Entonces es importante cuando uno, digamos, trata de desmenuzar lo que sucedió entre ayer y hoy, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Principalmente es cambiar la figura de qué se considera enemigo externo. Hay algunos otros puntos en particular que tienen que ver con tratados de Naciones Unidas, con cómo vamos a nosotros, entre comillas, participar en algunas cuestiones de operaciones de paz, y lo entre comillas, aunque los oyentes y las oyentes no vean mi manito haciendo comillas a todo, pero bueno, también es una mención importante. Y bueno, obviamente, el miedo de que implica que las fuerzas de seguridad estén cada vez más cerca del Estado. Ya había pasado que con el mismo Macri, esto que decías vos del decreto del 2016, les dio autonomía en cuanto a los recursos que el Estado le da a las Fuerzas Armadas y las volvió a declarar Estado supramayor sobre el Estado. O sea que también hay como... hay viene habiendo concesiones a las Fuerzas Armadas y esto ya es un descaro de ya está. Hay una marcha el jueves, va a haber movilización en repudio a este anuncio. Sí, por supuesto, y no es para menos. En realidad lo que está haciendo es legalizar lo que ya viene sucediendo, porque hay diferentes fuerzas que dependen del Estado que hoy tienen injerencia dentro de los territorios. Hace unos meses atrás Bullrich vino, firmó un tratado con Schiaretti, y hoy por hoy, por ejemplo, yo que vivo en las Sierras Chicas y que tengo a unas cuadras uno de los puestos más grandes de gendarmería de la provincia, hoy por hoy te para la calle gendarmería y te puede pedir los documentos, y está comenzando a suceder. Como lo hace la policía en Córdoba, por ejemplo, ¿no? Entonces esto da cuenta de que lo que están haciendo es avanzar sobre algo que lamentablemente en la práctica viene sucediendo desde varios ámbitos, pero este anuncio es terriblemente peligroso. Insisto con que no hay una lectura social de qué implica, digamos, no se llega porque sí a la Ley de Defensa Nacional que tenemos hoy por hoy. Se llega, como digo, a través de una idea de acotar y de poner límites a la función de las Fuerzas Armadas por la lamentable historia de los 30.000 desaparecidos. Digo, me queda en la cabeza la frase con la que inicia la conferencia de prensa de Macri, que dice: la deuda que tenemos con las Fuerzas Armadas de la democracia. ¿Qué deuda, no? Me pregunto. Como si la democracia no nos hubiera demostrado que puede ser represiva, asesina y desaparecedora de personas como en cualquier otro momento de la historia, ¿no? Entonces, Lucre, te interrumpo un segundo. Entonces, dentro de lo que viene siendo estos casi 4 años de gobierno de Macri, y por ejemplo que vos mencionabas Bullrich, ahí también recordar del año pasado y todo lo que viene sucediendo, porque no son 30.000, sino que sigue habiendo cuántos miles de compañeros desaparecidos. Estos son como envíos de mensajes a todo el Estado, toda la comunidad, todo el pueblo argentino o los otros estados que no son argentinos. Por ejemplo, con la desaparición del compañero Santiago Maldonado, o ahora con este anuncio de que las Fuerzas Armadas pueden actuar libremente ante algún conflicto. Aprovechando estos últimos momentos de aire para que vos nos digas en un lenguaje más sencillo para nuestra audiencia, tu sentir, cómo vos resumirías esto que se dio a conocer ayer y bueno, y qué mensaje hay de para levantar el espíritu un poco a la audiencia, cómo podemos seguir organizándonos y dando lucha y decir no a estos atropellos de este gobierno nefasto. Y está claro que la única opción es la calle, la organización, la movilización. Me parece súper interesante y la rapidez de reacción de que el jueves se esté llamando a salir a las calles a repudiar esto. Digo, tenemos ya antecedentes de lo que fue el 2x1 y cómo, digamos, afectó una vuelta atrás relacionada con aquellas medidas. Parece que es importante estar el jueves en las calles y que es la única opción, digo, porque justamente con una cena del fin de semana del FMI, con el gabinete del Estado Mayor en Argentina, no es raro que al día lunes se haya anunciado eso y al día martes se haya anunciado un nuevo aumento de tarifas, digo, ¿no? Como para tener una lectura general de qué significan este tipo de anuncios. Ya sabemos bien que mientras más ajuste, más represión, y esto es una carta sobre esa más represión, y la respuesta está en las calles, siempre. Y me parece que hoy más que nunca porque evidentemente el Estado de Derecho está siendo avasallado desde diferentes lugares. Por ahí pienso que la crisis económica nos está pasando por encima, pero en realidad hay una crisis institucional y de derecho que es mucho más profunda y más difícil de discutir, ¿no? Esto que vos decías de cómo hacer para llegar a un lenguaje común. Porque, evidentemente es la carta que están jugando, ¿no? Recién hay una declaración de la Facultad de Comunicación Social al respecto del, y me parece muy positivo, que llamaba a marchar el día jueves y a estar en la calle, y era muy doloroso leer los comentarios que había debajo de esa declaración de algunos alumnos de la facultad. Digo, no es como... es fuerte, es difícil. Está difícil la cosa, y muchas gracias, Lucre, por el tiempo. Ya tenemos que terminar el programa. Así que vamos a estar atentas a lo que es el jueves en Colonia y General Paz, desde las 18 horas, creo, que o a la siesta. Se repite la convocatoria para, en su momento, para repudiar el 2x1, ahora para repudiar la injerencia interna de las fuerzas de seguridad militares. No queremos ver uniformes verdes en las calles, demasiado tenemos con los azules. Así que vamos a estar el jueves ahí viendo cómo hacemos comunicación alternativa y popular de esa expresión justamente popular del pueblo. Muchas gracias, Lucre. Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Ahí pasaba Lucrecia Fernández de Mucho Palo Noticias, de la Red Nacional de Medios Alternativos también. Así que esto ha sido todo por hoy, amigos. Nada, querías sencillamente robarme esos 3 minutitos que quedan aquí en Viaje de Radio. Ya son 2. Bueno, ya son 2, ya se nos va el tiempo. El tiempo es arte, como decíamos antes. Recordar esto. No quedaremos militares en la calle. Totalmente de acuerdo con mi compañero, no queremos que se vuelva a repetir la última dictadura que pasó hace 43 años. Y no solo eso, sino que también, queridos escuchas, hay un montón de naciones que se reconocen como naciones, como estados independientes anteriores al Estado argentino. Esto quiere decir que si estos decretos, que no son muy claros, de nuestro presidente Mauricio Macri se implementan, y no sabemos claramente de qué manera piensan implementarlo, van a estar sufriendo, como ya vienen sufriendo, represión otros estados, como los mapuches. Los mapuches se declaran nación anterior al Estado argentino. Y la represión que se viene dando con este pueblo se está replicando los sistemas de represión que hay en el territorio de lo que sería Chile, digamos. Así que atentis. Y, igual con todas las otras comunidades originarias. Son estados anteriores a la llegada de los estados actuales. Así que no nos dejemos engañar, no nos dejemos... que vuelva nuevamente esta herida que todavía está abierta, que se vuelva a repetir una historia nefasta como lo es en este territorio con las Fuerzas Armadas. Así que no se callen, resistencia a pleno y energía para continuar esta semana. Un fuerte abrazo y nos volvemos a encontrar en un próximo Viaje de Radio. Yo quiero estar viviendo. cuando el mundo tira para abajo.